Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día. ¿Cómo va? Buenas, ¿cómo va? Todo bien. Todo bien. ¿Por dónde vamos a ir? Me quedé pensando. No, a ver, dale. Vamos a ir a la cosa de Estados Unidos. Vamos hay que darle muchas vueltas de boca porque hay confusión. Pero me quedé pensando cuando te oía el tema de las encuestas, ¿no? Porque las encuestas son muy engañosas, muy engañosas. ¿Y por qué son engañosas las encuestas? Yo a veces digo, pero si el número da 4, es 4. No te pueden engañar. El tema está en el universo, cuál es la base de las encuestas. El tema está sobre cuántos entrevistados se pregunta. Vamos a suponer que vos tengas sobre 100, sí, ¿no? Y preguntés sobre 4. Vos dividís 100 dividido 4. Uh-huh. Entonces ahí repartís los porcentajes. Sí. Digamos que si todos están parejos pueden sacar el 25%. Ahora, en el escenario hay más de 4 candidatos. Sí, claro. Hay, suponete, 8. Sí. Ya la cuenta no da. Uh-huh. Entonces, una de las primeras trampas está en que no preguntan sobre los 8. Sí, sí, sí, van angostando cada vez más las posibilidades. Exactamente, 3 le pagan preguntas sobre 3, y eso da porcentajes adulterados. Uh-huh. Y no es que no lo saben, lo hacen a propósito porque les conviene, ¿no? Sí. Conviene, porque van manipulando. Entonces usted dice, oye, pero qué mal estamos, qué bien estamos, nada, que arrímele el mate y póngale cerebro a la cuestión, porque sí, señora, no es tan fácil. Muy bien. Bueno. Hay mucho para hablar de las encuestas, pero bueno, sí, yo eso nada más me quedo pensando, ¿por qué hay tanta variación? Y porque varía sobre quién y sobre cuánta gente se pregunta, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy vamos a darle otra vuelta de rosca al tema Estados Unidos-América Latina. Ustedes lo van a encontrar, más o menos sale en la prensa de hoy, que está surtidita de cuestiones, pero hay una cuestión de fondo, es el posicionamiento en comprender la etapa que estamos en las relaciones Estados Unidos-América Latina. Uh-huh. El otro día vi, porque es en tele, sí, en el programa de Gustavo Silvestre, sí, que hizo tuvo unos panelistas invitados sobre el tema Cuba-Estados Unidos. Uh-huh. Uno de ellos era el Che Garay, y el otro, la verdad que no recuerdo, estaba buscando, no sé. Y decía este señor, muy docto en lo que él sabía, que ya ahora que Cuba apoyaba a Estados Unidos y llamaba a apoyar a Obama, Cristina y Maduro le daban la espalda, es decir, como que estaban fuera de los tiempos, y que era el momento de apoyar a Obama, y la muestra era Cuba. Infame análisis, sí, sí, más torcido que las encuestas. Uh-huh. ¿No? Ciertamente hay una relación de acercamiento Cuba-Estados Unidos, pero me parece que este señor no, primero desconoce la realidad de Cuba, desconoce la realidad de la política norteamericana hacia América Latina, que trasciende lo de Cuba. Cuba es una de las perlas dentro de esta política. Bueno, entonces, vamos a recordar, nos vamos a descolocar, sí, ni Cuba, ni Argentina, ni Venezuela. ¿Qué pasa en México? Muy bien. Y de México a Centroamérica. Aquellos que piensan que le creen la mentirilla al mascachicle de turno, uh-huh, que es el señor Obama, que dice que no hay que recordar el pasado, sí, que ya el pasado quedó atrás. Uh-huh. Claro, a ellos no les conviene que recuerde. Pero ellos están metidos en la película de Cowboy, el cowboy que mata a los indios, sí, ¿te acordás? Claro. No salieron de ahí. No salieron de ahí. Solamente que le van cambiando la ropa al cowboy, el caballo, bueno, ya lo han cambiado por drones. El planteo sigue siendo el mismo. Bien. Destruyo, ocupo para quedarme con todo. Mira, hay una reflexión acá de un estudioso sobre México, que es Salvador González Briceño, y yo tomé algunas reflexiones de él para recordar lo que está ocurriendo. Si Estados Unidos quiere un país sometido al sur de la frontera, digamos, Estados Unidos quiere un continente sometido al sur de la frontera. Muy bien. No soporta, ¿verdad?, ningún disenso, mucho menos el que está tan cerquita. Quiere disponer cuando lo requiera, escuchemos bien esto, quiere disponer en cuanto lo requiera de todos los recursos que el territorio todavía posee. Quiere el petróleo del Golfo, el gas de los estados del norte, el uranio de Chiapas, el oro y la plata y todos los demás recursos del resto del país. Clarito. ¿Qué no querrá del resto de América Latina? Uh-huh. Lo mismo y más, ¿verdad? El litio de Bolivia, el gas de Bolivia, la plata de Bolivia, bien, lo quiere todo. Y para esto, ¿cómo hace? Ya no le alcanza a tener gobierno subordinado. Uh-huh. Digo, es un requisito, sí, claro, gobierno subordinado, pero tiene que moverle el piso, porque también el gobierno subordinado debe ser incapaz de resolver los problemas que enfrenta. Uh-huh. Uno diría, ¿es macabro? Sí, es muy macabro. Es que la política de Estados Unidos para el anexionismo, que es la historia de la nación, sí, sí, hay que ver, sí, la historia de los estados, es el anexionismo. Sí. Si ellos mismos se han aplicado el anexionismo en su historia, ¿qué nos van a dejar a nosotros? Más anexionismo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen para eso? Bueno, buscan e inventan pretextos. Buscan e inventan. Es decir, si no encuentran, si el gobierno del país que sea no le da un escenario que ellos puedan hacer algo truculento como para justificar, el escenario lo cambian, inventan, es decir, se provocan, fabrica, lo que tengan que provocar. Es impresionante y hay que estar con los ojos muy abiertos en el análisis. Hay que hacer un seguimiento a esto. Si usted pensó que era cierto que el mascachicle ahora va a ser nuestro amiguito, se equivocó. Y si usted pensó que Cuba está distraída y que después de haber sufrido y seguir sufriendo por casi 6 décadas, el bloqueo norteamericano, amén de ya más de un siglo del intervencionismo norteamericano en la independencia de Cuba, que empieza en 1902, vamos a recordar. Uh-huh. Por eso, después de la Revolución Cubana en el 59, dice que concluye la independencia, que había estado mediatizada por la intervención norteamericana después que Cuba le ganó la guerra a España. Una guerra de independencia estoy hablando, ¿eh?, que es la última independencia del continente, bien, claro, en el siglo XX. Sí, sí, sí. Bueno, que tienen una enmienda Platt con los norteamericanos metido en la base de Guantánamo. Y ahora resulta que de repente Cuba no se da cuenta y piensa que son amiguitos. Uh-huh. No es así. Lo que Cuba ha conquistado, el derecho con las luchas, la resistencia y el no ceder a la soberanía, ha conquistado este diálogo y ha puesto obligatoriamente a Estados Unidos en la mesa de negociaciones. Punto uno. Punto dos, por supuesto que en esa mesa de negociaciones el gobierno de Estados Unidos no va a ir a cumplir los designios de Cuba. Obviamente. O sea que hay intereses opuestos que se han sentado en una mesa de negociación, uh-huh, que es lo que uno considera un logro. Sí, claro. Y desde el lado de Cuba para ver si ponen fin al bloqueo y puede el país, en igualdad de condiciones, disputar su presente y su futuro, bien, ¿verdad? ¿Que tiene riesgo? ¡Sí! Claro. Por supuesto. Pero acá tiene riesgo. Levantarse de la cama, y cuidado no sea acostarse, porque se le rompe la base del colchón y se cae con cama y todo. O sea, vivir es un riesgo, y esa es la gran aventura. Y cuando se trata de más allá de la casa, la ciudad, el país, el gobierno, y sí, todo es riesgoso. Salir del bloqueo también, pero no se puede soportar por el temor al futuro y decir que mejor nos quedamos con el bloqueo porque así... No, esa no es la política de Cuba. Uh-huh. Menos mal, siempre Cuba nos enseña, ¿verdad? Sí. No es que cuanto peor, mejor. Cuanto mejor, mejor. Apostemos a vivir mejor. Bueno, punto uno. Sí. Pero está sabiendo claramente lo que tiene enfrente. Claro que sí. Y lo que el puñal que tiene casi metido adentro porque está a 90 millas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno. Muy bien, muy bien. Pero no puede servir, aunque en la política norteamericana sí. Sí. Quiere hacerse el amiguito de Cuba para hacer un recambio Cuba-Venezuela. Esa es la política de ellos. ciertamente ellos quieren cambiar el enemigo y utilizar a Venezuela. Quieren, como dijo el presidente Evo Morales, meter una cuña para dividir a los gobiernos de América Latina y la CELAC. Pero eso no va a ser, porque los gobernantes están claros, porque Cuba no le está haciendo el juego a Estados Unidos. Olvídese de eso. Esa barbaridad que se dijo el otro día en el programa de que Maduro y Cristina estaban como de modé porque ahora había que apoyar a Obama en esta New Politic sobre América Latina, esta nueva política, bueno, es otro ropaje para el mismo lobo. ¿Cuál es el mismo lobo? Bueno, como decía este historiador, ¿verdad? Estados Unidos quiere a un país, y yo agrego, y a un continente sometido debajo de su frontera sur, y para ello hace lo que sea. Atenti, la desestabilización de México, que lo vamos a ver en otro comentario, incluye también acusaciones de que los narcos... Sabemos que los narcos, bueno, violencia, ¿en qué piensa uno cuando te habla de los narcos en México? Crimen, muerte. Sí, sí, sí. Y hace poco descubrieron que andaban los del Estado Islámico. Por favor, nadie lo vio, ni un mosquito, ¿verdad? Como asociados, porque eso permitiría, ¿qué cosa? Permitiría la agresión militar a México. Y no se puede descartar, porque siembran estados fallidos. Siembran estados fallidos para intervenir. Así que vea, no es solo Venezuela, es cualquiera, de acuerdo a los intereses. Esa es la nueva era de Estados Unidos. Ahora, la subversión, la desestabilización y con sus correas de la llamada sociedad civil, entre comillas, para ser el llamado democratizador. Seguimos ahorita.